Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos dispuestos a hacer de la radio un entretenimiento, una divulgación, una información. Vamos a disfrutar muchísimo esta noche, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción, Macarena Yagüe, Martín Espósito, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. En un día feliz, un día más sosegado, tras pues una derrota total de la cúpula etarra, han sido detenidos, ya sabéis, unos cuantos, y bueno, por lo menos los ciudadanos de bien, los demócratas, podemos respirar tranquilos. Más de 1.000 kilos de explosivos, UCIs, ametralladoras, bombas, lanzagranadas. Caramba, que todavía estemos sometidos a esto en el año 2004, se hace difícil, ¿no?, pensar, meditar en todo este asunto. Pero bueno, ya os digo que hoy es un día muy feliz para la democracia y estamos más tranquilos si cabe. Aunque con estos nunca se sabe. Mira que ETA ha sido descabezada en diferentes ocasiones y vuelven a recomponerse una y otra vez. Sí que es cierto que cada vez más débiles, cada vez más disminuidos. Pero bueno, por lo menos hoy estamos respirando más tranquilos. Mucha información para este programa de hoy. Vamos a hablar con Juan Ignacio Cuesta, con nuestro querido profesor Bacterio. Hablaremos de cuevas mágicas, y mira que las hay en nuestro país, en España. Hablaremos de esas cuevas mágicas y por qué durante generaciones y generaciones los hombres han ido a visitarlas, han ido allí a orar, a rezar, a pintar y a invocar a sus dioses ancestrales. Con Juan Ignacio Cuesta, gran conocedor de los lugares de poder, hoy vamos a las cuevas, directamente como en el Paleolítico. Y atención, porque en nuestros pasajes de la historia vamos a acercarnos a uno de esos capítulos fundamentales para la epopeya hispana, la batalla de Guadalete, un asunto muy solicitado por los oyentes. Pues vamos a ver cómo pudo componérselas el rey Don Rodrigo para intentar rechazar el ataque, la invasión musulmana. Ocurrió en el año 711, entre el 19 y 26 de julio de ese año. El reino visigodo estaba ya moribundo después de una guerra fratricida. La verdad es que las hambrunas, las epidemias y el hartazgo de la población civil provocaron toda una hecatombe, la caída, el hundimiento del reino visigodo. Hoy sabremos cómo fue esa batalla de Guadalete, cuántos intervinieron y cuál fue el supuesto final del rey Don Rodrigo. Después de saber qué pasó con el último de los reyes visigodos, vamos a seguir ahondando en los enigmas del mundo. El capítulo 178, a cargo de Bruno Cardeñosa, nos presenta a unas extrañísimas momias localizadas en China. Y esas momias son o pertenecían a hombres blancos, de tez blanca. ¿Qué hacían esos blancos allí hace tantos miles de años? Hoy lo descubriremos en ese capítulo, los enigmas del mundo. Tendremos la sección habitual dedicada a los cómics, que tanto está gustando. La verdad es que hemos recibido muchísimos correos electrónicos, cartas tradicionales también, hablándonos y elogiando el papel de Raúl Sabre, de nuestro querido Shogun, nuestro querido Raúl. Bueno, pues hoy también tendremos esa sección dedicada a los cómics. Vamos a ver cómo evoluciona el cómic en este siglo XXI. Hablaremos de algunos incuestionables y cómo van algunas de las colecciones míticas, legendarias. En azul y verde nos preocuparemos por los flamantes premios Nobel de Medicina y además contaremos que en esta reunión CITES que se está celebrando en Tailandia se ha autorizado la caza del rinoceronte negro y del leopardo en Namibia y en Sudáfrica, hecho penoso para todos. Además contaremos situaciones interesantes como por ejemplo los primeros vuelos orbitales, vuelos siderales privados. La verdad, bueno, la intención de los empresarios es forrarse. Hablan de más de 100 millones de dólares de beneficios. Ya han empezado, ya han llevado al espacio a dos de estos vuelos y están todos muy contentos. Diremos cómo son. Vuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. La gente sin escrúpulo, una noticia que nos ha puesto la carne de gallina. Cuanta gente sin escrúpulo. Porque miren ustedes, mirad vosotros, porque en un partido de fútbol celebrado en Calabria, en Italia, se guardó un minuto de silencio por la muerte de un capo mafioso. El árbitro no se percató del hecho. todo el mundo guardó silencio respetuosamente, colocando su mano en el pecho, todos vestidos de negro, con gafas oscuras, y se guardó ese minuto de silencio. La explicación oficial del club: el hombre que había muerto, el capo que había muerto, había sido muy beneficioso para ese club. Ay, amigos, en lugar de la música obligada de Pau Casal, seguro que sonó la del Padrino. Creo que sí. Hasta las 4, 3 en Canarias, todo esto y mucho más en vuestra querida Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Recibimos a nuestro querido profesor Bacterio, a Juan Ignacio Cuesta. Es uno de los personajes que más saben sobre lugares de poder en el mundo y, por supuesto, en nuestro país, en España. Y él, cuando no está en su laboratorio informático, se encuentra en alguna cueva, en algún santuario, en algún recinto sagrado, buscando enigmas. La verdad es que le tenemos muchísimo cariño al profesor Bacterio, a Juan Ig. Vosotros ya le conocéis. Tiene ahí su libro, Lugares de Poder, en esa colección Puerta del Misterio, de Editorial Nautilus. Y canta en gallego, como Lorna Lubre, pero también canta en latín, como él mismo, y en castellano antiguo. Bueno, es un primor. ¿Qué tal, Juanig? Buenas noches. Buenas noches. ¿También en inglés? Bueno, eres la reencarnación de Enrique VIII, ¿eh? Componiéndose Manzanitas Verdes, ¿qué música? Bueno, yo preferiría ser la reencarnación de Leo Bisildo, ya que estamos con los godos, ¿no? Bueno, tú también hablas de Recópolis en tu libro, cierto, ¿eh? Querido mío, sí. Que acabo de llegar de las criptas de justo Recópolis, la auténtica, la verdadera Recópolis. ¿De la verdadera? Sí, sí, sí. ¿Das fe tú de eso? La que no es mentira. La que no es mentira. ¿Pero cuántas Recópolis hay oficialmente? Pues bueno, hay una Recópolis que era la oficial y la Recópolis que yo he estado visitando este fin de semana, que es el Machu Picchu español, a casi 100 kilómetros de Madrid nada más. ¿A 100 kilómetros? ¿Pero entonces la de Zorita de los Canes va a ser que no? Es que esa no. ¿Esa no? Esa no, no. Pero en caso de ser, ¿qué es? Es una, digamos, entrada a la Recópolis, a la hermosa Recópolis, a la Recópolis que recuerda a Toledo. Ah, o sea que la... Pues justo allí he estado este fin de semana, he fotografiado sus piedras y me he quedado fascinado absolutamente por la belleza de uno de los grandes misterios que justo está en nuestro país. Fíjate qué curioso. Bueno, pues danos alguna novedad. ¿Qué has visto? Bueno, pues he visto todas las piedras que conformaron aquella ciudad, las pocas que quedan, porque evidentemente aquello ya es una ruina, pero sí he podido ver sus muros, he podido ver... Lo que más me ha emocionado de todo es la plaza. La plaza mayor de Recópolis, su suelo sigue existiendo ese pavimento. El pavimento donde se habló de Justiniano, donde los arrianos realizaron sus ritos, y donde Recaredo decidió convertirse al catolicismo y hacer la puñeta a su padre. En el año 589. Exactamente. En el año 589, entonces, esa ciudad que Leo Vigildo levantó en homenaje a su nene, pues... Ahí tenemos nuestro pequeño Machu Picchu, ahí está, y pronto empezaremos a contarle a la gente que realmente tenemos grandes misterios todavía en nuestro país sin resolver. Pero sobre todo lo que más me ha fascinado es que hemos encontrado una cripta. ¿Una cripta? Intacta. Una cripta hermosísima, nada más, excavada en arenisca pico. Sin tocar. Bueno, sí, ha sido tocada por los pastores que han metido de leña y han metido ganado, pero realmente es absolutamente fascinante aquello. Bueno, pues ahí está, en Guadalajara, ¿no? Sí, señor, en Guadalajara. En Guadalajara. ¿Qué población se presume, Juan Ignacio? Unos 15.000 habitantes aproximadamente. Hay una muralla de unos 5.000 metros que tiene en su interior unas 500 casas. Pero es que luego hay una ciudad aneja al lado. Y luego una serie de fortificaciones extrañas que hay por el medio de los montes. Bueno, aquello fue creado para preservar algo que luego no pudo preservarse por una circunstancia, fíjate, de estas de la historia, tan sencillas como que Recaredo se convirtió. Como que se convirtió al catolicismo, efectivamente, abandonando la creencia arriana. Bueno, pues entonces estamos hablando entonces de esa famosa hipótesis que nos apuntaría hacia una Recópolis grande escoltada por otras dos pequeñas ciudades, ¿no? Sí, efectivamente. Claro. Vamos. Pues... Ahí están. No se puede negar porque las ruinas ya las tenemos fotografiadas, las tenemos vistas, gracias a que desgraciadamente hubo un incendio hace dos veranos. Mm. Se ha podido ver todo esto. Recópolis estaba cubierta por territorios de caza, ¿no? Sí. Fue lo que la preservó, ¿no? Efectivamente. Claro, es el asunto y... Claro, y mucho... una selva prácticamente impenetrable que, como ha sido a que cayó en el incendio hace dos años de la nueva Sierra de Madrid, hemos podido entrar. Sí. Es que antes no se podía entrar, ¿me entiendes? Sí, era como un secretillo que circulaba entre cazadores, ¿no? Y... Sí, bueno, más bien eran los sabios locales, los cazadores y todas estas cosas, hasta que un cazador decidió en un momento dado decir, bueno, señores, esto es la auténtica Recópolis. Sí. Fíjense ustedes, estos grabados del siglo XVI, Recópolis no estaba donde dijo Cabrera y Aguiló, sino que está aquí. Bueno, pues qué bien, Juan Ignacio, que estés en la Rosa de los Vientos para contarnos estos detallitos, ¿eh? Bueno, fresquito, ¿eh? Fresquito. En tu libro Lugares de Poder observamos que tienes mucha querencia por las cuevas, es asunto que dominas. Bueno, yo soy espeleólogo desde hace 35 años, claro, claro. No voy a querer las cuevas, Gerio, Juan Antonio. Sí, sí, y tienes también tus cuevas preferidas, tienes tu podium de cuevas a descubrir, a ver. Bueno, vamos a ver, hay algunas cuevas que indudablemente tienen un sabor mágico desde tiempos ancestrales, ¿qué podemos decir? Desde Ugarramurdi, o de la hermosa cueva que tiene en su interior Covadonga, o la hermosa cueva que tiene San Juan de la Peña. Pero hay otras cuevas desconocidas, que son las que vamos encontrando según vamos caminando por los buscando, en busca de los lugares sagrados y mágicos. Sí. Bueno, hay algunas verdaderamente fascinantes. Ahí tenemos una de las cuevas más importantes del mundo y que nadie conoce en medio de Guadalajara también. Sí. La cueva de los Casares. De los Casares, sí. Donde podemos encontrar cosas así como un rinoceronte lanudo, un mamut, sí. Un parto, dos conejos que protegen toda la cueva. Bueno, esto todo esculpido hace 35.000 años, cuando la fauna que había en Guadalajara no era la que hay ahora, sino que eran animales que ya son absolutamente desconocidos, como por ejemplo el único glotón parietal del mundo está en la cueva de los Casares. Uh-huh. 35.000 años nos miran desde ahí. 35.000 años, incluso es más talludita que la propia de Altamira, ¿no? Sí, sí, bueno, es que a nivel histórico es bastante más importante. Uh-huh. Hombre, Altamira, no, nadie puede negar su importancia, sí. Pero las Casares, siendo más desconocida, que prácticamente no la conoce nadie, sí. Es un resto de lo que la humanidad fue capaz de hacer con sus creencias, ¿no? Mm. Oye, por cierto, ¿por qué hay tanta cueva con nombre de Moro de, los moros de Pastrana? Bueno, porque aquí todo se le echa la culpa a los moros. Por ejemplo, en Pastrana, la famosa cueva de los moros, sí. No deja de ser el lugar de la Pangía. Ah. El lugar de la Pangía, un auténtico templo como el de la Sibila de Cumas. Mm. Y bueno, utilizado como aprisco de pastor, aunque luego en el siglo XVI... fue utilizado por los carmelitas. Por los carmelitas que siempre buscaban tesoros, ¿no? El propio San Juan de la Cruz. Buscaban el tesoro espiritual. Más que otra cosa, ¿no? Sí, porque también en la Reconquista... Juan Antonio, fíjate qué curioso. Sí. A poquitos kilómetros, un poquito más allá, y ya casi justo en Recópolis, fundaron algo tan maravilloso como el Desierto Santo. Ah, ¿qué es el Desierto Santo? El Desierto Santo está justo en las orillas del lago de Bolarque. Es los restos de un cenobio del siglo XVI, fundado por los carmelitas, aún quedan aproximadamente unas 40 celditas. Mm. No había cuevas y se las fabricaron los tipos. Quedan las ruinas ahí y nos quedan las ruinas de lo que es el testigo de lo que se inventó en España en el siglo XVI, coincidiendo con toda la espiritualidad del Tíbet. Mm. O sea, el cenobismo, el movimiento eremítico, o sea, es absolutamente fascinante y lo tenemos ahí, nadie lo sabe. ¿Y por qué sentimos tanta fascinación por las cuevas? ¿Es que nos queda algo en nuestra genética? Bueno, que... pues muy sencillo, porque realmente nosotros nacemos en el útero materno y salimos de una cueva, ¿no? Sí. Y la cueva no deja de ser esa antro mágico en el que somos creados. Volver a casa, ¿no? Efectivamente, donde tenemos los sonidos primigenios, todas las cosas. Pero ¿cómo no vamos a volver a la cueva? La cueva es absolutamente el origen de nuestra propia vida, ¿no? ¿Y qué me dices de la cueva esta que tiene un nombre tan universal, Cosmos? Cosmos, mira, Cosmos es un auténtico descubrimiento. Una cueva que prácticamente no conocía nada más que el tío Marcelino, ahí en la localidad de Patones. Uh-huh. Una cueva que prácticamente no conoce nadie. Bueno, es una joyita que es... Pero vamos, que yo creo que hay pocas en el mundo como ella. Mira, te puedes encontrar, por ejemplo, algo tan fascinante como los restos de un herbívoro que entró hace 1 millón de años, murió allí y las estalactitas han crecido sobre sus huesos, sobre su espinazo, ¿no? Sí. Bueno, es fascinante, vamos. En Patones, en Madrid. O sea, en Patones, o sea, a muy poquito de aquí. Ese reino independiente que estuvo, ¿verdad? Efectivamente, ese reino de los batones. Sí, sí. Bueno, o sea, que podemos ver el espinazo de un herbívoro allí, incrustado en las estalactitas. Efectivamente, cubierto por las estalactitas y por las concreciones calcáreas. O sea, es una experiencia tan emocionante que realmente uno no puede ni respirar aquí. Y al igual que edificaciones templarias, también hay cuevas templarias. Claro que hay cuevas templarias por todas partes, donde te puedes encontrar cuevas templarias. Mira, yo este fin de semana acabo de encontrar una de los templarios que salieron huyendo de Torija. Es una cosa que le llaman el muértere. El muértere son unas excavaciones hechas en arenisca, así en forma de ermita. Allí estuvieron alojados, y la prueba de ello es que toda, absolutamente toda la cueva y todas las piedras de alrededor tienen las cruces del temple de esos últimos templarios que fueron huyendo, y que al final, ¿sabes quién los eliminó? Pues los eliminó la peste. La peste. Y ahí quedan sus tumbas, sí, grabadas en la roca, en lugares absolutamente desconocidos, pero más de 3.000 tumbas nos dan cuenta de que todos estos hombres murieron allí y murieron por sus ideas. ¿3.000? Aproximadamente. Qué fuerte, ¿no, Juan Ignacio? Yo quedé fascinado, porque yo no me lo creía, pero cuando llegué allí dije, pero bueno, ¿será posible que esto sí está aquí? ¿Pero y que no figuren las guías oficiales, vamos? Y seguro que vas por allí y está todo plagadito de simbología, ¿no? Hombre, mira, cruces, triángulos, o sea, bueno, es fascinante. Y si las comunidades autónomas aprovecharan bien estos recursos patrimoniales... Pues crearían unos parques temáticos absolutamente rentables y realmente divulgaríamos lo que es la historia no conocida, que es tanta como la historia conocida. Así es. ¿Qué me dices de la cueva de Montesinos? Bueno, Montesinos es una cueva muy famosa porque el Quijote bajó allí a encontrar a sus propios fantasmas, ¿no? Hombre, como cueva yo he bajado y no es mucha cosa, ¿no? No es mucha cosa, ¿no? Es una semilla de 65 metros y era abajo, ya está llena de botellas de plástico y tonterías así. Pero no deja de ser la cueva del Quijote, y oye, ya tiene su sentido, ¿no? Sí, hay también mucho dominguero, ¿no?, en estas cuevas. Sí, bueno, es que claro, hay cuevas como el Reguedillo, como Montesinos, pues que claro, por la facilidad que tienen de acceso, pues todo el mundo quiere entrar ahí. Y entran y bueno, las han estropeado, les han quitado su sentido. Pero hay tantas otras cuevas. Por ejemplo, déjame que te hable de una. A ver, a ver. Conquezuela. Conquezuela. Una pequeña, no mucho más que una pequeña hendidura, una hendidura en una roca de 4 o 5 metros, ¿sabes? Con una pequeña pileta interior donde cae continuamente un hilillo de agua. Este lugar fue un lugar de celebración de ritos dedicados al agua y dedicados a las diosas de la tierra, hace 7.000 años. Eso lo tenemos en Soria, y lo tenemos ahí, o sea, pero todo el mundo pasa y nadie lo ve. Es muy curioso. Luego la iglesia se aprovechó de ello y dijo, hala, vamos a hacerle una aparición mariana a esto, porque claro, no puede ser que sean las romerías y que no sean religiosas, ¿no? O sea, es una pequeña cuevecilla de 4 o 5 metros. Nada, nada, es muy pequeñito, pero ojo, es fascinante. Más de 2.300 cazoletas grabadas por unos hombres con una intención que no sabemos, quizá de arrancarle su energía a la tierra, quién sabe. Bueno, Soria, que sigue siendo la tierra a descubrir, ¿no? Sí, efectivamente, es un mundo a descubrir. O sea, no tenemos que ir muy lejos para encontrar verdaderas maravillas. Claro, antes hablamos de los templarios y en Soria debemos buscar también, ¿no?, grandes emplazamientos templarios y lugares de poder, ¿no? Efectivamente, tú ya sabes que en Soria tenemos dos joyas impagables del tesoro cultural de la humanidad. Uno son Baudelio de Berlanga, donde nos podemos encontrar la arquitectura sagrada en todo su poder, y luego, por supuesto, el cañón de Río Lobos, la ermita de San Bartolomé de Ucero, la ermita templaria. Sí. ¿Es el gran epicentro templario de España? Sí, del mundo. ¿Del mundo? Del mundo. O sea, no hay ningún lugar en el mundo donde el temple dejó su huella que tenga tanta fuerza, que tenga tanto poder y tanta simbología como San Bartolomé de Ucero, en pleno cañón de Río Lobos. Quien va allí lo sabe, y quien pasa allí un tiempo se da cuenta enseguida de que aquello no es normal. O sea, si vamos al cañón del Río Lobos, no busquemos a las nutrias, que seguro que están allí, busquemos también esa historia nuestra, ¿no? Efectivamente. Claro. Oye, ¿por qué te gusta tanto Titurcia? Pues... Titurcia, bueno, Titurcia tiene su gracia, porque no es la Titurcia auténtica. Realmente se llamaba Bayona de Tajuña. Y le pusieron Titurcia porque aparecían una serie de ruinas romanas, y sobre todo porque la labor de prospección de la tierra llevó a encontrar unos sótanos que tenían una cierta simbología, había unas medidas con Orán, una serie de cosas, la cueva de la luna, que hoy desgraciadamente ya no puede visitarse porque unas infiltraciones la han terminado derruyendo. Esa cueva fue muy importante durante muchísimos años. ¿Cuál era el misterio de la Cueva de la Luna? Bueno, sus medidas, fundamentalmente sus medidas. Sí. Y la sensación que se tenía en su interior. Uh-huh. Hoy día ya ha quedado destruida y ya, bueno, no es más que un recuerdo. Hubo muchas investigaciones sobre esa cueva, ¿verdad? Psicofonías también que sostuvieron. Y bueno, Antonio José Ale, recordará, que hizo allí un programa en el que yo participé y tal. Bueno, sí. Y aquello allí se esperaba que apareciera alguna cosa. Sí. Hombre, Titulcia realmente es un sitio muy especial, ¿eh? Uh-huh. A ti te gusta, tú vas cada cierto tiempo, ¿no? Yo he estado allí 3 años viviendo. Uh-huh. y te puedo asegurar que el lugar merece la pena visitarse, aunque solo sea por sentir la sensación de inquietud que da todos aquellos uh-huh. montes. Y tú que llevas 35 años de espeleólogo, que estás tan interesado siempre en buscar estos sitios, en recuperar nuestra historia ya perdida, cuando bajas a una de esas cuevas, cuando te introduces en alguna sima, ¿piensas a veces en esa famosa teoría de la que tanto hablamos en La Rosa de los Vientos, esa teoría intraterrestre? ¿Tú piensas que puede haber algo realmente ahí? ¿Piensas que excavando un poquito podemos entrar en contacto con algo fascinante? Bueno, yo he tomado contacto en los últimos tiempos con un auténtico misterio. Uh-huh. Que es, me ha venido por, no me ha venido directamente, sino por referencias. Uh-huh. Que es el misterio de por qué la isla de Menorca es un auténtico laberinto interior. Ajá. Es impresionante, o sea, está prácticamente horadada por todos lados, por miles de galerías y tal, que nadie sabe dónde van y dónde vienen y tal. Si alguien hubiera vivido ahí dentro, sí, y hubiera creado ahí dentro una ciudad. Mm. Este es un fenómeno muy parecido a algunas islas mediterráneas. Por ejemplo, también es un fenómeno que se ha dado en Malta. ¿En Malta? Tú has estado en Safieni, ¿no? A Safieni, claro, en el hipogeo. Y la verdad es que, fíjate, la cultura talayótica de Menorca con la cultura megalítica de Malta, ¿no? Me estás hablando de culturas de hace 5.000 años. Sí, estamos hablando de culturas muy ancestrales y tal que utilizaron el interior de la Tierra, pero vamos, tampoco es única, porque coincide estilísticamente con cosas como la cova del Parpalló. Sí, sí. Podríamos hablar también de Benidoleig. Sí, sí, bueno, sí. Es que el hipogeo de Malta es una auténtica maravilla, ¿no? Es una catedral, ¿no? Sí, pues si quieres ver una auténtica catedral, te voy a hablar de una que no conoces. Uh-huh. ¿Cuál? Te voy a hablar de Fuentemolinos. ¿Fuentemolinos dónde? Curas de Villafranca, en Burgos. En Burgos. Es la cueva más hermosa que he visto en mi vida y mira que he visto. Uh-huh. Es como estar metido dentro de un joyero en un mundo de no sé, de cuento de hadas. O sea, es impresionante. ¿Cómo es? Cuenta. Pues es una cueva que fundamentalmente lo que tiene es una cueva... Vamos a ver, hay una cosa que se llama pirolusita, que es una sustancia oscura derivada de la magnetita, que es lo que forma el cuerpo de la cueva. Mm. Entonces, la parte, digamos, superior de la montaña, que es de calcita, se ha ido deshaciendo dentro de la cueva. Entonces es como chorretones de cera que han ido cayendo, uh-huh, y formando estalactitas y estalagmitas. Bueno, es un mundo absolutamente fascinante, lleno de galerías, lleno de pequeños lagunas, pequeños lagos. Uh-huh. Pero lo más fascinante de todo, y eso un día, Juan Antonio, sí, voy a llevar a tu programa el sonido de las estalactitas de esa cueva. Ah, qué maravilla. Es como estar dentro de un cariñón, de una catedral de la Tierra, sí, hecha por sí misma. Sí, sí, un santuario a sí misma. Uh-huh. Los sonidos que yo he grabado allí con esas estalactitas son absolutamente increíbles. ¿Y tuvo presencia humana o recibió presencia humana? No, hasta hace escasamente 20 años jamás entró nadie ahí. ¿Jamás entró nadie? Jamás entró nadie. Los primeros que entraron fueron los del pueblo, sí, la de Emilio, que le llaman el Fauna, sí, y ese es el que nos los enseñó a nosotros. Pero yo encontré ahí ese grupo de estalactitas que son capaces de generar el carrillón de una catedral, sí, que algún día, sí, yo iré a La Rosa de los Vientos qué bien. Que lo pongamos, sí, y sí, para que tus oyentes disfruten un ratito, y nuestros amigos puedan disfrutar de la barbaridad que es el sonido de esas estalactitas. Pero es que todavía, Juan Ignacio, en el siglo XXI, ¿todavía quedan cuevas en nuestro país por explorar? Claro que sí. Qué bien. Yo he entrado en sitios... Mira, Juan Antonio, no quiero ser fatuo, ajá, pero yo he entrado en sitios donde no ha entrado nadie en toda la historia. Sí, sí, sí, sí. Y no, soy el único que ha entrado. Y esa sensación así, en plan Julio Verne... Bueno, realmente el interior de la Tierra es mágico en cualquier caso. ¿Entiendes? O sea, uno se encuentra ahí dentro como si estuviera en otro mundo, trasciende el tiempo, cambia el sentido de el transcurso de los minutos es distinto. O sea, a lo mejor has estado 7 horas y resulta que te ha parecido que has estado una, ¿no? Sí, sí. Y claro, a lo mejor una persona con especiales dotes sensoriales, ¿no? Bueno, la energía interior de muchísimas de las grutas españolas, por ejemplo, te puedo hablar ahora mismo de Cueto Coventosa, o te puedo hablar, por ejemplo, del nacimiento del río Mundo, es tan brutal, una energía telúrica que tú aprecias, ¿entiendes? Que te transforma de alguna manera. Mira, el que entra dentro de una cueva y realmente se encuentra cómodo en su interior, jamás lo olvida y es capaz de transmitir a los demás algo verdaderamente fascinante. Sí, sí, ese nacimiento del río Mundo que yo conozco, eso es un paraíso, ¿eh? Es un paraíso en la tierra. Es, en fin, ¿qué vamos a contar? Bueno, pues es Julio Verne, que es nuestro Juan Ignacio Cuesta. Ese viaje al centro de la tierra que hemos provocado en esta noche inquieta. Hemos entrado por Islandia y casi salimos por el Stromboli, ¿eh? En 20 minutos. Bueno, Juan Ignacio, sabes que te queremos. Quiero que estés más en la Rosa de los Vientos para que nos sigas fascinando con tus narraciones. Yo siempre estoy aquí y estoy a tu disposición, Juan Antonio, y a la disposición de todos quienes nos escuchan. Mi querido Bacterio, la quinta C, ahí está. Vente a la tertulia una noche. Sí, iré. Lo que pasa es que tener en cuenta que ya, ya, que este fin de semana es puente y tengo que cumplir otras cosas. Eres ser humano, sí, tienes que vivir. Gracias, un abrazo muy fuerte, Juan Ignacio. Muy buenas noches. Hasta pronto. Hasta luego. Y en la siguiente hora, nuestros pasajes de la historia, con esa batalla de Guadalete, esa batalla legendaria en la que se perdió el reino visigodo de Hispania. Bueno, por cierto, también con cueva famosa, la cueva de Hércules, dicen algunos que está en Toledo. Ese es el asunto, que perdió a don Rodrigo por intentar averiguar cuál sería el futuro de su reino. Ay, don Rodrigo, qué malvado, qué malvado. ¿Cómo se lió con la Florinda, con la cava Florinda, por culpa de la sarna? Ya sabéis la historia, ¿no? Estaba la Florinda quitándole la sarna con un alfiler de oro, que entonces en el siglo VIII era lo que se hacía. Y Rodrigo se animó con el rasca-rasca y al final pasó lo que pasó. Y don Julián, padre de la cava Florinda, pues hizo lo que hizo, entregar 4 hermosas naves de su patrimonio personal a los sarracenos para que invadieran España. Son las cosas crueles del siglo VIII. Espero que no se repitan nunca más. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con la Rosa de los Vientos aquí en Onda Cero Radio. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. En unos minutos vamos a rememorar la épica batalla de Guadalete, librada en estos pagos, allá por el año 711, entre visigodos y musulmanes. Vamos a contaros nuestros pasajes de la historia. También los enigmas del mundo, capítulo 178, con las extrañas momias blancas de China. Nos lo contará Bruno Cardeñosa. Información azul y verde, nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es y también la gente sin escrúpulo y todas las sorpresas que se puedan dar hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, en vuestro programa favorito, en La Rosa de los Vientos. A principios del siglo VIII después de Cristo, el poder visigodo se seguía ejerciendo sobre la península ibérica. Hispania era un reino unido. Pero 3 siglos de dominación ya empezaban a pasar factura. Más de una treintena de reyes y buena parte de ellos no murieron en la cama. El asesinato, las insidias, los envenenamientos, las conjuras habían ido dando al traste con diferentes monarquías, con diferentes reinados. Y eso ya empezaba a hartar a la población civil hispano-romana, por entonces estimada en unos 5 millones. Los godos no eran tantos. Ya en tiempos de la conquista y colonización de la península ibérica, tan solo unos 200.000 llegaron en el año 409, en aquel otoño de 409.

Rosa de los Vientos en Onda Cero. ¿Cómo impresiona el Señor de los Anillos, Martín? Es impresionante, igual Hobbit por la comarca. Bueno, tú eres Frodo ahora mismo, ¿eh? Frodo Bolsón, aquí estoy. Bueno, pues claro, Macarena es Arwen, ¿eh? Sí, claro, vaya, claro. Impresionante. Vaya, ¿eh? Te hemos puesto de elfa, ¿eh? De elfa, ¿no? De elfa. Sí, elfa, por las orejas. Inmortal, efectivamente, por las orejillas. Y bueno, y Sergio Monforte, pues es como... Saruman. Y luego Silvia, pues es un gnomo. Sí. Es un gnomito. Es sí, un gnomito. Sí, sí. Bueno, pues aquí estamos en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio, hablando de cuevas mágicas, hablando de cómic, hablando de la batalla de Guadalete, y estamos preparando cosas nuevas para la siguiente hora, así que no os perdáis todo lo que vamos a proponer en rosa.vientos@ondacero.es. También hay movimiento. Vamos con los correos. A ver, Martín, tú puedes pedir tú si fuera. Venga, Antonio Milán, petición y queja. Vamos. Hombre, con la petición. Antonio Milán, grandes gomas de borrar, ¿eh? Muy buenas. Quisiera pedirte que en la sección de Javier Sierra tratarais el tema de la tribu africana de los Dogones y su conocimiento, bueno, sus conocimientos de astronomía. Claro, lo hemos hecho en muchas ocasiones. Le preguntaremos también a Javier a ver cuál es su opinión. Esos Dogones en Mali, en este país africano, aquellos que interpretaron las estrellas y aquellos que supieron ver que había una constelación, la de Sirio. Sí. Y bueno, pues la verdad es que algo muy muy inusual, y cuando se descubrió esto, que en su antigua tradición ya se hablaba de Sirio A, Sirio B y Sirio C, pues aquello fue la catombe. Dijeron, ¿cómo? Pues esto en mitad de la llanura, estos africanos van a saber más que los astrónomos. Pues sí. Pues ya sí. Le preguntaremos a Javier Sierra, a ver, que vendrá el hombre todo contento. Vendrá eufórico con su finalista del premio Ciudad de Torrevieja de novela. Increíble. Bueno, estamos muy contentos, todos sus amigos y compañeros, y bueno, pues a ver si el próximo miércoles da buena cuenta de ese premio y nos lo reparte, ¿no? Porque eso, sí, yo creo sí, que... hombre, cuando ganas un premio... se podría tirar un poquito. Sí, cuando ganas un premio tienes que repartir. Un detalle. Entendemos que hay que parte, reparte, se lleva la mejor parte, pero un poquito sí. Para nosotros también. Vale, sí, en eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Pero vamos a venir todos con las hipotecas, con las deudas. Exactamente. Las enseñamos y que nos las cubra, ¿no? Hombre, esa es la idea, sí. Claro, vamos a ir todos a irnos a algo. Macarena, tú puedes pedir pues, tú si fuera. Mira, vamos a leer el de José, ya que hemos estado hablando de Sierra. Y es que, bueno, este pobre hombre pues tiene muchas dudas. Dice que en los días pasados... Macarena, estás muy dura, ¿eh? Últimamente. No. Mira, es que él está muy confundido. Dice que en los días pasados ha escuchado pues una entrevista que se le hacía a un escritor que había sido finalista de un premio que ganó una escritora cubana, y que el libro iba sobre la última cena de Leonardo y que había tardado 3 años en escribirlo. Bueno, que se ha quedado con todos los datos menos el nombre del libro y el nombre del autor. Pues caramba, la verdad es que escucho bien, pero se tendría que haber quedado con él. Claro, es un fallo, vamos. Claro. La ganadora del premio de novela Ciudad de Torrevieja fue Zoe Valdés. Claro. Y el finalista Javier Sierra. Exacto, que eso es lo importante. Lo importante. ¿Cuándo va a salir el libro, que se va a llamar La Cena Secreta? Pues dice la editorial Plaza y Janés que posiblemente a finales de este mes. Muy deprisa lo han puesto esto, pero vamos, porque acaba de ganar el premio. Sí, todavía, bueno, y eso siempre requiere... Vamos a decir que dentro de un mesecillo. Sí. Ya lo iremos contando aquí en el programa. Bueno, ya tenemos muchas ganas de leerlo, ¿eh? Pues claro, es la última cena de Leonardo da Vinci. Y tiene cosas ahí muy enigmáticas que contar. Sí. Yo estoy deseando coger ese libro. La verdad es que he seguido el proceso en los últimos 3 años. Soy muy amigo de Javier. Y sé que ha sido un parto muy doloroso. ¿Y cómo era? ¿Cómo era? ¿Javier qué? Javier Montaña. Vale. A ver, Martín. Venga, José Luis Heras dice, por favor, llevo mucho tiempo escuchando vuestro programa, interesantísimo siempre, pero si tengo ganas de algo de vosotros es de que me mandéis o me indiquéis dónde puedo bajar de la red la música del programa, esa música de danza medieval que me fascina. Tito ti, ¿no? Tito ti, eso. Exacto. Tito ti. Muy bien, oye, quedáis muy bien. Hombre, que nosotros somos grandes canores. Habéis estado practicando de todas maneras, que os he oído antes, ¿eh? En silos. Bueno, pues el inglés que subió una colina bajo una montaña. Exacto. Yo no sé, en la red será en el emul ese, ¿no? Sí, pero nosotros podemos recomendarle directamente el CD, ¿no? Sí, pero yo creo que lo que tienen que hacer es directamente, claro, este amigo, comprar el CD de La Rosa de los Vientos. Eso es. Que ahí está la sintonía oficial del programa. Mira qué bien. Es que en el CD suena incluso mejor, ¿eh? Hombre. Claro. Pues, otra cosa. Y porque está remasterizado, está... Sí, qué bien suena. La pista 1 del CD 2, ¿eh? Sí. Y completa la sintonía, ¿eh? Ahí está. Sí. Dura la sintonía como 83 minutos, bueno, pues sí. Completa. Bueno, pues a vuestra disposición el CD de La Rosa de los Vientos, que es un no parar de reponer. Estamos reponiendo ya en todas las estanterías, en los centros de los ramos y en los comerciales y de todo. Es un disco que está gustando mucho y nos encanta. Aunque, bueno, los amigos pues tendrán sus opiniones. Pues esta bueno, canción, esta canción y tal. Bueno, pues eso ya lo haremos con el CD2. Claro. Ya empezamos ya a aceptar sugerencias. A ver, Macarena, cuéntanos. A ver, Paco Bueno nos escribe porque quiere que tú le aclares una cosa. Y es que no tiene muy claro si el pulgar para arriba en los antiguos romanos era la muerte y no el perdón. ¿Pero qué duda tiene? Pues eso precisamente, el gesto del pulgar para arriba, si significaba muerte o perdón. No, que dice que ha visto en varios sitios pues diferentes lecturas. No, pues cuando los grandes prebostes, los ciudadanos, llegaban a los anfiteatros y querían dar el premio de la vida al gladiador de turno, pues el pulgar hacia arriba. Pulgar hacia arriba, incluso agitando pañuelos. Claro. Claro, entonces decían, visum, visum, que era el equivalente a vida, ¿no? Sí. Visum, vida. En cambio, si no gustaba la actuación del gladiador vencido, porque a veces decían, bueno, ha sido vencido, pero ha luchado bien. Claro. Entonces le perdonamos. Hombre, el pulgar, era justo. Visum, vida, ¿no? Uh-huh. Pero cuando no gustaba, que estos eran muy bordes. Sí. Todo hay que decirlo. Nos andaban con tonterías. Entonces el pulgar hacia abajo y decían, yúgula. Yúgula. Eso suena peor. A la yugular. Pues imagínate ese retari o ese tracio, sí, viendo que todo bajaba en el pulgar. Bueno, aquello de susto o muerte, ¿no? Dicen, ah, haber pedido susto. Susto, claro. Bueno, pues no, no. El pulgar hacia arriba era vida, el pulgar hacia abajo era yugula, es decir, degollamiento, muerte. Bueno. Pues yo creo que esto ya hemos aclarado. Hombre, ¿no? Yo creo que sí. Exactamente. ¿A bien, Martín? Alex dice, he leído sobre ella y me parece muy interesante. ¿Sí? Madame Blavatsky. Hombre. Pide que se hiciera algún monográfico sobre ella. Pues sobre la Blavatsky ya hicimos en su día alguna cosa. En su día, una vez. ¿No? Con Jesús Callejo y Carlos Canales, pero bueno, lo apuntamos aquí, pues acaso hay que repetir que lo tenemos en cuenta. Gracias por enviarlo. A ver, Macarena. Carlos Medina nos escribe para decirnos que lleva 2 meses viviendo en Inglaterra y que desde entonces ha estado peleando para que le pusieran la línea telefónica y así poder escuchar los programas de La Rosa de los Vientos. Mira, sin perderse ninguno. Tenemos oyentes en Inglaterra, pero muchos, ¿eh? Sí. Sí. Muchos. De estos Erasmus hay muchos. Claro. Y entonces dice que cuál ha sido su sorpresa, que no están colgados los programas. Bueno, pero eso estamos ya en vías de solucionarlo. Parece que sí, ¿no? Sí, que sí. Está la luz al final del túnel. Exactamente. Ven hacia la luz, bien hacia la luz, pues dentro de muy poquito ya tendremos los programas en OndaCero.es. Bueno, muy bien. Así que nada, este amigo de Inglaterra, que esté tranquilo, que estamos en ello. Que por cierto, te hace una última recomendación. Sí. Y te pide, por favor, que le pongas este año una ronda de un buen whisky a Fernando Rueda. Ya. Que le mandes la factura por mail, que él te hace la transferencia. Claro, además desde Inglaterra, ¿verdad? Sí, claro. ¿A nombre de quién era? De Carlos Medina. De Carlos Medina. Bueno, pues apunta para enviar estos gastos. Oye, pues nos da su dirección y todo, ¿eh? Bueno, él que envíe las botellas. Él que lo vaya enviando. Que envíe una caja de scotch. Sí. Scotch de 24 years. ¿Mm? All. All. Ya daremos así buena cuenta de... 24 years all. Y con eso yo creo que nos vamos a ir apañando la temporada, ¿eh? Vale. Bueno. Hombre, a lo mejor luego hace falta más, ¿no? Bueno, pues también que envíe... Hombre, si quiere enviar más, pues que envíe un pluncaque. Vale. Que envíe pluncaque está bien. Un pluncaque y... una Pereid o algo de esto. Sí, es que ya no hay más en Inglaterra. ¿No? Ya no hay más. Es que están muy mal. No da para más, ¿no? En Inglaterra tú, el bocadillo nacional ya es el sándwich este de salmón con pepinillos. Claro. Y ya después de eso, ¿qué puedes pensar? Claro, después de comerte dos ya nada. El roast beef. Claro, tú dices, póngame usted un plato de cordero a la menta. Sí. Claro, lo que no explican que no es cordero, que eso es oveja directamente. O sea, te ponen una oveja de estas lanar y le ponen mucha menta para que disimule. Claro, ¿no? El olor y el sabor, ¿no? Y tú te comes eso, y dices, bueno, me estoy comiendo el Afterite con la oveja. Y luego, hombre, si te quedas con hambre, te pueden traer un pastel de riñones. Pastel de riñones. De riñones, sí. No lo veo yo, ¿eh? Yo no. Tampoco. Pues ellos se lo pasan pipa, o sea, disfrutan muchísimo con el pastel de riñones, con el sándwich de salmón y pepinillos, con el cordero a la menta. Con eso se lo pasan fenomenal. O sea, que irte allí es la mejor forma para adelgazar, vamos. Yo siempre que voy lo paso fatal. No me extraña. Sí, sí. Acabo en las tiendas estas que tienen de cosas frescas, de todo fresco, que te hacen el zumo al momento. Sí. Con naranjas españolas, claro. Claro. y te tomas allí una cosita, un sándwich vegetal y vas aguantando. Y parece que ya la cosa es otra. Sí. En fin. Vamos con otro mail. ¿No? Francisco sí. Luis Naranjo. Estamos acostumbrados una y otra vez a oír en las noticias referencias a los contenciosos, bueno, por Gibraltar y Ceuta y Melilla, pero me llama poderosamente la atención que no se suele mencionar a Olivenza. ¿Olivenza? Olivenza. Bueno, y, el contencioso con Portugal. Eso es. Uh-huh. Claro. ¿Podremos hablar de él más tarde? Sí. Resolvamos el mail. ¿Pero por qué? Porque da una explicación. Desde el Tratado de Viena de 1815 se reconoció la pertenencia de Olivenza a Portugal. Bueno, pero eso es un acuerdo que luego no se llevó a la práctica. Pero dice que faltan por colocar 100 balizas de la delimitación fronteriza. En Olivenza hablan además un portuñol. Sí. Hablan mitad portugués, mitad español. Hay muchos amigos de Olivenza que nos escriben. Y supongo que están muy cómodos ya donde están, ¿no? ¿Para qué vamos a cambiar las fronteras? Eso ya. Bueno, pues eso es lo que pedía Francisco Luis. Nada, hablar no hay, de Olivenza. Ya no hay ningún contencioso en ese sentido. Y bueno, pues los de Olivenza están muy a gusto en Extremadura. Uh-huh. Y disfrutando de todo. Si fueran de Portugal, pues también disfrutarían con lo de Portugal. Pero bueno, como la historia lo ha querido así, pues así está. La información y luego sigue la Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y en esta hora azul y verde, los enigmas del mundo, nuestro correo electrónico y la gente sin escrúpulo, que tenemos noticias de verdad que son devastadoras, tenemos, es tremendo. Por cierto, ha llamado una señora, decía ser judía, y afirmaba que habíamos dado la visión estereotipada de los judíos, pero caramba, nada más lejos de la realidad. Aquí siempre hemos elogiado la buena labor de los judíos y lo injusto que fue cuando fueron expulsados en 1492 más de 150.000 judíos sometidos a la diáspora, sometidos a la injusticia, a la vejación de perder su patrimonio. Pero claro, hay una cosa evidente, en el siglo VIII Vitiza pues abrió sus puertas a los judíos, hasta entonces muy perseguidos desde los tiempos del rey Sisebuto a principios del siglo VII. O sea, llevaban ya un siglo de persecuciones. Pero en ese momento nadie puede negar que los judíos ocupaban o dominaban la clase profesional en este reino, en el reino visigodo. Y ahí estaban siendo magníficos médicos, como hemos dicho, estupendos profesionales, grandes economistas y por supuesto, dentro de esa economía, pues los préstamos, que yo creo que nadie lo duda, pero yo pienso que eso no es denostar al mundo hebreo, ni mucho menos. Estaba muy indignada, ¿verdad, Macarena? Sí, la verdad es que sí, ha llamado bastante indignada y nerviosa, diría yo. Desde luego, cuánta sensibilidad, ¿verdad? Siempre a flor de piel y caramba, que no, que aquí no tenemos nada. En España creo que hay unos 20.000 judíos y además muchos de ellos son amigos y oyentes del programa. Nosotros nunca hemos ido contra la religión judía, ni mucho menos. Si es un buen oyente del programa, lo sabe, y en el pasaje de la historia no hemos utilizado términos peyorativos para hablar de los judíos en España. Más bien lo contrario, siempre los elogiamos, siempre. Bueno, pues esto queda dicho, y preparando ahora una felicitación, vamos a felicitar al nuevo premio Nobel de Medicina. Y lo felicitamos porque tenemos muy buen olfato. Sabíamos que ellos iban a llegar, ¿verdad? Hombre, que sí lo sabíamos. Nos lo estábamos oliendo. Sí. Los científicos estadounidenses Richard Axel, del Instituto Médico Howard Hughes de la Universidad de Columbia en Nueva York, y Linda Back, del Centro de Cáncer Fred Hutchinson en Seattle, han sido galardonados con el Premio Nobel de Medicina por su descubrimiento de los receptores del olfato y de la organización del sistema olfativo. Hay que decir que el sentido del olfato ha sido durante mucho tiempo el más enigmático de todos nuestros sentidos. Sin embargo, los trabajos de estos dos científicos aclaran este enigma. En 1991 publicaron un estudio de forma conjunta en donde describían una extensa familia de miles de genes de los receptores olfativos. Axel y Back mostraron que el 3% de nuestros genes se usan para codificar los diferentes receptores olfativos de la membrana en las células olfativas. Cada una de esas células está especializada en identificar un número concreto de olores, cuya señal se envía al cerebro mediante un impulso eléctrico. De esta forma, los humanos podemos experimentar conscientemente el olor de una flor en primavera y recordar la memoria olfativa en otras ocasiones. Desde la publicación del estudio en 1991, los dos científicos han continuado trabajando de forma independiente en una serie de estudios que han permitido conocer con detalle desde el nivel molecular a la organización celular del sistema olfativo. La Academia Sueca ha querido con este premio reconocer los trabajos de ambos para esclarecer el funcionamiento de este sentido y los principios básicos que rigen el conocimiento y la memoria olfativa de alrededor de 10.000 olores diferentes. 10.000 olores tenemos almacenados en nuestros chips de memoria. En nuestro cerebro, sí. Sí, sí. Además se dice que los bebés, los pequeñines, sí. Sus recuerdos más arraigados van siempre asociados al olfato, ¿no? A lo que han olido desde pequeñitos, eso lo recuerdan. Y yo creo que todos tenemos ese ejercicio hecho, ¿no? Desde que somos pequeños recordamos esos olores de la infancia que para nosotros son tan gratos, ¿no? Y es verdad que a veces eres capaz de sentirlos, ¿verdad? De estar oliéndolo. Eso es, cuando vuelves a tu pueblo, a tu ciudad natal, y es un olor especial. Sí. Eso huele especial. Ese campo es tu campo, ¿no? Sí, es verdad. El que tú has percibido desde que eras bien niño. Y queda eso en nuestra memoria. Lo retenemos, es cierto. Yo siempre recordaré el olor tan agradable que provenía del horno La Gloria en Albacete, cuando hacían las magdalenas y cuando hacían el pan. Por la tarde. Sí. Bueno, aquello, ese olor es que jamás lo he vuelto a sentir en otro lugar. ¿No? Hombre, ha unido una serie de sentimientos. Claro, ¿no? Siempre. Un olor siempre te trae muchos recuerdos. Capaz de hacerte recordar muchas cosas que incluso pensabas que te habías olvidado de ellas. Bueno, pues gracias a estos dos ya célebres investigadores, sabemos que el ser humano es capaz de recordar 10.000 olores distintos. Bien merecido este premio Nobel de Medicina. Sí, señor. Vamos a por el capítulo número 178, nuestros enigmas del mundo. Querida Macarena Yagüe, yo sé que a ti siempre te ha preocupado el hallazgo de esas momias en China, ¿verdad? Sí, yo quiero saber qué ha pasado con ellas. Claro, es que cogieron al momificado, lo desvendaron, quitaron las vendas. ¿Cómo se atreven? Claro, ¿en China qué te esperas? Pues una momia de color amarillento, claro, ¿verdad? ¿No está? Pues no, blancos. ¿Blancos? Blancos inmaculados. No me lo puedo creer. Rubios. ¿Pelirrojos? Rubios, en China. No. No me digas que no es demoledor. Hombre, y tanto. Ay, tú te preguntarás con esa inocencia de Macarena, de la que se inicia ahora mismo en los terrenos de la arqueología, de la paleontología humana. De las momias. ¿De cómo es posible que hace tantos miles de años hubiera blancos en China? Claro, y pelirrojos, que me ha dejado... Claro. Vamos. Pues no te preocupes, porque aquí llega Bruno Cardeñosa dispuesto a desvelar el enigma. Bueno, sí. Que nos desvele. Sí, es la sensación. Capítulo 178, esas extrañas momias blancas en el corazón de China. Los primeros indicios sobre esta fascinante historia nos remiten a 1978. Todo fue gracias al arqueólogo Ban Binghua, que se sumergió en la región noroeste de China para obtener restos del glorioso pasado del Imperio Amarillo. Buscaba cerámicas y grabados, pero encontró ni más ni menos que momias. Y había algo extraño en ellas. Sus ropajes y su aspecto no correspondían a lo que esperaba encontrar allí. La investigación discurrió lenta y pausada. Durante años ningún investigador retornó al yacimiento de Kizilchoka. Para ello hubo que esperar al año 1987. Quien decidió poner todo su empeño en volver al lugar fue un investigador norteamericano llamado Victor Meir, estudioso especializado en el pasado chino por la Universidad de Pensilvania. No tuvo pocos problemas. La realidad política y social de China le impidió desembarcar en el lugar, pero finalmente logró su objetivo, y con enorme éxito. Del yacimiento se extrajeron finalmente la nada despreciable cifra de 115 momias. Se encontraban en un estado de conservación que podríamos calificar de muy óptimo. El investigador efectuó entonces el retrato robot de las momias. Pertenecían a personas de elevada estatura en comparación con la media china de la época. Algunas de ellas medían incluso 2 metros de altura. Llevaban barba y el color del pelo era rubio o pelirrojo. Nada en su morfología hacía pensar que aquellos hombres fueran chinos. Entonces se inició la segunda parte de las investigaciones. Todo llegó tras datar a las momias. Tenían casi 4.000 años de antigüedad. En la segunda etapa del estudio se pretendía dictaminar el origen filogenético de aquellas momias. De acuerdo al investigador Han Kanchin, la estructura corporal de aquellos cuerpos incorruptos era, sin género de dudas, del tipo europeo. La investigación se afinó hasta el punto de determinar que eran indoeuropeos o caucásicos de hace por lo menos 4.000 años. Además, por sus características, ropajes y claves de enterramiento, se deducía que aquellos hombres fueron, en su momento, personajes relevantes que podrían haber tenido una importante e indiscutible participación en la gestación de la cultura china de la época. Para perfilar todavía más aquellos estudios, el genetista Paolo Francalici, de la Universidad de Sassari, estudió el ADN mitocondrial de algunas de las momias. El resultado volvió a apuntar al origen indoeuropeo de aquellos hombres que habían llegado procedentes de Europa muchos miles de años atrás. Sin embargo, no se sabe cómo, ni cuándo llegaron hasta allí, ni hasta qué punto influyeron en la cultura china. Los mencionados investigadores trataron entonces de perfilar más su hipótesis y hallaron nuevas pruebas de la existencia de europeos en el desarrollo de la antigua China. Se analizaron, por ejemplo, las lenguas del lugar y se averiguó que en la zona se hablaba el tocario, un dialecto de origen europeo que en un momento determinado, hace miles de años, fue exportado a China. Aquellos hombres depositaron allí parte de su cultura que se engarzó con la local. Así, por tanto, según Kanchin, hombres procedentes de Europa pudieron influir de forma decisiva en el nacimiento del Imperio Chino. Hasta ahora se creía que las incursiones europeas en aquella zona databan de la época de la Ruta de la Seda, que unió en lo comercial a hombres de Europa y Asia. Pero dicha ruta se comenzó a trabajar en el año 200 a.C. Sin embargo, gracias a los descubrimientos citados, sabemos que la influencia europea en Asia es mucho anterior, al igual que la asiática en Europa. A fin de cuentas, los hallazgos nos vuelven a demostrar que en el origen de las civilizaciones hubo mucho más contacto entre pueblos lejanos de lo que hasta ahora siempre habíamos creído. Aquellas extrañas momias de China. Nada más y nada menos, con Bruno Carreñosa, capítulo 178, Nuestros Enigmas del Mundo. Y en azul y verde hablamos de progreso, hablamos de tecnología, hablamos de la carrera espacial. En este caso, Martín Espósito, privada. Así es, la Spaceship One. Es que el premio Ansari X ya tiene dueño, la Ansari 10. La nave Spaceship One ascendió a más de 100 kilómetros de altura por segunda vez en menos de 7 días, lo que hizo que sus creadores se alzaran con 10 millones de dólares. El pasado 21 de julio la nave pasó a la historia por ser el primer aparato privado que llegaba al espacio, superaba el límite de la atmósfera y regresaba a la Tierra. Entonces la familia Ansari de Texas ofertó 10 millones de dólares al primer vuelo privado capaz de enviar al espacio al menos a 3 pasajeros dos veces, en un plazo menor a 2 semanas y antes de 2005. El pasado miércoles, Mike Meville, de 62 años, despegaba y aterrizaba con éxito el primer vuelo que entraría a concurso. Ayer, el avión nodriza White Knight elevó a la Spaceship One desde el aeropuerto de Mojave, en California. Tras ser liberada, encendió su propulsor y emprendió el vuelo vertical hacia el espacio a una velocidad Mach 3, tres veces la velocidad del sonido. Un vuelo de 90 minutos de duración y que concluyó con éxito una vez más. Los restantes 23 participantes inscritos al premio Ansari han perdido 10 millones, pero no se quedarán con los brazos cruzados. Tienen un nuevo reto. Buscarán ahora la obtención de otro premio, el America Space Prize, que ofrece 50 millones de dólares al proyecto privado capaz de poner en órbita a 7 personas antes de 2010. Vamos, esto ya es una carrera total y loca. Parece la carrera de los autos locos, de los cohetes locos. O sea, ya es cuántas personas en el menor tiempo posible, ¿no? Eso es. Ahora ya... Bueno, estos de tres pasan a 7 personas y ponerlos en órbita. O sea, estos han ganado porque han sido capaces de poner 2 vuelos. Eso es. En menos de 2 semanas. Sí, sí, con 3 personas en con cada. Con 3 personas, eso es. Ajá. Y han ganado 10 millones de dólares. Sí. Bueno. Inferior siempre que la inversión que hacen para conseguir. Bueno, pues yo creo que esta es la solución a nuestros problemas, Macarena. Vamos, hombre. Vamos a ver, ¿qué tenemos que hacer para conseguir 50 millones de dólares? Bastantes bueno, cosas. Poner en órbita a 7 personas. 7 personas. 7 personas. Sí, sí, sí. Y antes del 2010, o sea... Antes del 2010. Y ya tenemos a 23, 24 contrincantes. O sea que hay ya 23 trabajando en esto. Claro, sí, sí. Bueno, bueno. 23 proyectos. Bueno, tú fíjate cuánto esfuerzo encauzado, ¿eh? Sí. Bueno, y con éxito. No, ya. pues no sé, pero ¿y cómo quedan los pasajeros a todo esto? Porque claro, les tienen 90 minutos. Tienen 90 minutos dando vueltas. ¿Cómo acaban? A Mach 3. No deben acabar mal, porque si Mike Melville, que es el piloto, tiene 62 años y el hombre ha podido... Bueno, aguantar, este era su tercer viaje, en realidad, uh-huh. porque hicieron el primero con el que entró a la... bueno, pasó a la historia, ¿no? El primer vuelo privado, el 21 de julio. Entonces, luego ha repetido en otras dos ocasiones para conseguir el premio. O sea, que el espacio... Y Mike Melville, bueno, pues está ahí. Está eufórico, ¿no? Ahí eufórico, hecho un chaval, ¿no? No para, hecho un chaval. O sea, que ahora mismo podemos decir que el espacio no tiene edad. Es de John Glenn, que fue con 76 años al espacio. Oye, lo mismo rejuvenece. Pues mira, yo lo estoy pensando, para mi precario estado de salud. Claro. Estoy pensando en irme al espacio también. Yo creo que tendrías que probarlo. Una temporada, ¿no? Aunque sea de 90 minutos. Sí. La verdad es que sí. Entonces subes con el prototipo, ¿no? Y se enciende el propulsor y ala. Ala, directo al espacio. En esta ocasión le salió mucho mejor el vuelo, que en la otra ocasión hubo turbulencias, estuvieron turbulencias. Lo pasaron un poco mal. ¿Mm? Sí, pero en esta ocasión han ido en un vuelo vertical y, bueno, 90 minutos de duración, no, sí, sin problema. Al final va a tener razón aquel que dice que a lo mejor el primer vuelo tripulado a Marte no uh-huh. va a ser estatal. Sí. No va a ser de la NASA ni de la ESA, sino va a ser una empresa privada. Una empresa privada que, uh-huh. que se lo va a tomar con empeño. Y va a colocar allí un cartel de beba Coca-Cola, ¿no? Eso sería impactante, ¿eh? Sería, hombre. Eso sería como el anuncio de Nochevieja, ¿no? El final de Nochevieja, sí. ¿Quién dice Silvia? ¿Quién quiere ir? Ah, el de la Virgin. El de la Virgin. Hace poquito tenía un proyecto de construir 5 naves similares a la de Spaceship One. Pero el de la Virgin. Que era en el que nos íbamos a comprar nosotros, ¿no? Claro, claro. Sí. El de las aerolíneas Virgin. Sí, exacto. El multimillonario. ¿Pero ese también es el de los discos? Pues sí. ¿Dónde sale Michael Field? Sí. Eso es. Uh-huh. Y hay muchos vuelos baratos. Hombre, y una... ¿qué te voy a decir yo? Mira, antes hablábamos de Londres y tiene una tienda de discos en Londres fastuosa, ¿eh? Uh-huh. Yo he comprado ahí discos a 1000 pesetas. He comprado yo hoy también un par de ellos. ¿En Virgin? No, a 1000 pesetas digo. Sí, porque esto de los discos, ¿verdad? Es siempre como que estamos esperando la rebaja. Sí. Sale el disco... Y nunca llega. Sí, sale el disco y digo, bueno, me espero a las rebajas. Claro. Pero luego lo que pasa es que el disco que tú quieres nunca sale en las ofertas. Y eso, si sale, es ya tan tarde. Sí. Casi ni te acuerdas. Yo me acuerdo que, mira que busqué yo el disco de Los Burros, donde sale La Rosa de los Vientos. Sí. Uh-huh. Pero lo busqué en 1000 sitios. Sí. 1000 sitios y nada, imposible, nada. imposible. Y un día... Un día. En el Carrefour... Estás así como mirando ahí, y entre las ofertas. Pero entre las ofertas, pero a 700 pesetas, nada, 4 o 5 euros. Sí. Y ahí estaba. Bueno, pues es lo que me ha pasado a mí hoy, más o menos. Digo, ¿será posible? Digo, aquí está. Y la alegría que te llevaste. Hombre, pero de verdad, estas cosas que vas a mirar un ratito a ver si hay alguna oferta. A pasar el rato. A pasar el rato y tal, y te coges 4 o 5 de estos así como incunables, ¿no? Sí, yo he uh-huh. encontrado Duncan Du, Celtas Cortos, hoy, a un precio baratísimo. Sí. Bueno, pues nada, vamos a ver. Cuando el CD de La Rosa de los Vientos baje de precio dentro de 6 años... Pues ya lo podrá tener todo el mundo. Todo el mundo, claro. Sí. Hombre, de momento va bien, porque sí. un doble CD a 19.50... Hombre, no está mal, ¿eh? No está mal. Yo creo que es bastante consecuente. Yo creo que sí. Yo creo que estos CDs, que salen siempre a 20 y tantos euros... Suelen ser caritos, sí. Suelen ser caros, uh-huh. pero mira, oye, y solo ya por tener la sintonía del programa, que es lo que más vale. Es que merece la pena, de verdad. Sí. Y las canciones exclusivas, todo, bueno. Qué bien. Secreto. Es muy, muy bonito el disco. Uh-huh. Casi no se nos nota que estamos encantados, ¿eh? Bueno, vamos con algún correo electrónico, Macarena Yagüe. ¿Tú puedes pedir tú si fuera? Pues mi si fuera nos lo ha mandado bajo seudónimo Pitonio. Que es un chico de Granada que quiere agradecernos todo lo que, según él dice, estamos haciendo por él. Y es que, bueno, este chico ha sufrido hace poco la pérdida de su padre y nos cuenta pues que desde entonces las noches se le hacen bastante largas. Le recomendaron ayuda profesional porque, bueno, se ha venido un poco abajo. Claro. Y, bueno, pues dice que nos cuenta que a él no le ha hecho falta gracias a escuchar el programa de La Rosa de los Vientos. Pues no sabes cuánto nos alegramos, Pitonio, dentro de tu dolor. Sí. Porque la radio te pueda servir de consuelo. Es una de sus misiones fundamentales. Esto es increíble, la magia de la radio. Sí. Así que, bueno, pues todo nuestro corazoncito contigo, Pitonio. Un beso muy fuerte de todo el equipo de La Rosa de los Vientos. Y nada, ahí estamos, cada noche junto a ti. A ver, Martín. Juan Manuel, pues dice, mira, al hilo de la noticia, me gustaría que comentaseis algo sobre la nave Space que está volando a 100 kilómetros de altura en 2 semanas, ya ganado los 10 millones de dólares. Creo que el socio era Bill Gates. que ha sido quien ha financiado esta nave. Está en todos los sitios este hombre. ¿Y dónde no va a estar este hombre? El Guillermo Puertas este. Si podéis decir algo sobre el tema de vuelos espaciales a nivel comercial, etcétera, en la tertulia o en algún monográfico, pues estupendo. Lo que hemos contado, también sabemos que, lo dijimos aquí en La Rosa de los Vientos, que hay una empresa alemana que se ha puesto a ello también, a lo de las misiones espaciales privadas, uh-huh. Y los rusos están alquilando la Soyuz. Está todo el mundo descontrolado, ¿eh? Sí, con sí, este tema. Sí, bueno, y hay millonarios del planeta Tierra que están pagando auténticas fortunas por ir incluidos en algún vuelo del transbordador o de la Soyuz. Bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Parece que la privatización también ha llegado al espacio. Sí, y Juan Manuel, pues llevaba toda la razón, porque el diseño fue del aeronáutico Bart Rutan, pero vamos, se asoció con Paul Olen, que fue uno de los cofundadores de Microsoft. O sea que acertaba Juan Manuel cuando hablaba del socio de Bill Gates. Que los ordenadores que van en esas naves son de, ¿no?, de Microsoft. Sí, utilizan software de Microsoft. Sí, ¿qué será? ¿El Windows 98 a lo mejor? Sí, porque... No, más avanzado, ¿no? Sí, pero es que los últimos están dando problemillas. Ya, entonces, pero... Bueno, pero ya sabéis... Acaban siendo los más seguros el 98, sí, el 2000. Sí. Yo estaba encantado con mi sistema Windows 98. El sistema operativo, sí, funcionaba muy bien. Y ahora que estoy con el XP este... No te da más que problemas. Pues sí, hombre, le he puesto el Panda antivirus y ya por lo menos estoy un poco más aliviado, pero he tenido que purgar el ordenador, un ordenador novísimo. Sí, sí. Es que vamos. Y en cuanto a lo de los sistemas informáticos, es muy curioso porque los transbordadores, claro, fueron construidos en los años 80. Sí. Entonces, claro, tienen unos problemas tremendos para los recambios de los sistemas informáticos. Normal. Incluso claro. Pusieron anuncios en internet solicitando... Pues no sé si pedían del Windows no sé cuánto, bueno... Claro, y discos duros, pues... Sí, sí, sí, sí. Claro. Cosas, bueno, ASCII y no sé qué. Sí, claro, pues en eso están. Tenemos auténticas chatarras volantes ahora mismo. No hay renovación en el plan de transbordadores espaciales de la NASA y parece que no van a construir nuevos así a corto plazo. Así que nos tenemos que apañar con lo que tenemos. En lo que hay. El Discovery, el Atlantic y el Endeavour. A ver. Qué nombres tan bonitos. Pues sí, empañarlo. A ver, ¿qué tal un especial sobre lugares megalíticos de España, Juan? Pues muy bien, hoy que hemos hablado con Juan Ignacio Cuesta sobre este asunto, pues sí, claro, lo vamos a tener que hacer. Ahí está la cultura talayótica de Menorca, que es digna de ser recordada cada cierto tiempo en cualquier programa de radio que se precie. Uh-huh. A ver, Martín. Vicente de la Calle está sorprendidísimo. Vaya, vaya, vaya, qué sorpresa tiene la vida. Y es que ha escuchado a Shogun hablando en La Rosa. Dice, me he quedado helado. Qué bueno, ánimo y para adelante. Hombre. En fin, un saludo del socio número 256. Saludos y viva el Shogunato Salmantino. El Shogunato Salmantino, no se habla de otra cosa ahora mismo. Es la comidilla. La auténtica convulsión en el mundo del cómic. Raúl está triunfando, se lo está llevando de calle. Y estamos muy contentos con esta sección de los cómics que tanto ha gustado a nuestros oyentes. Una de las sorpresas en esta temporada 2004-2005. Muy entretenida. Sí. Vicente dice que le gusta Spawn y en general las colecciones Image. Sí. Silvia, que está en práctica, pues está solicitando un surtido de ibéricos salmantinos. Oye, yo me apunto, ¿eh? A la petición de Silvia. Sí, sí, vamos a decirle a Raúl que nos haga un paquete, ¿verdad? Que nos envíe algo. ¿Y cómo no habíamos caído antes ¿verdad? En esto, oye? Pues sí, porque somos tan dadivosos, somos tan generosos. Silvia que está en todo. Nos gusta tampoco comer. Sí, sí. Pero Silvia, que es una auténtica psico-killer. ¿Qué haremos sin Silvia? Que está en todas. Ah, dice que según u otra gente. Ah, o sea que, bueno, hombre, no estaría mal que Raulito... Pues mira, decía Rodrigo que nos envíen farinato. Claro. De Guijuelo que nos envíen un jamoncito, ¿verdad? Bueno, que nos envíen lo que quieran de donde quieran. Qué rico el jamón de Guijuelo, qué rico el chorizo, bueno... Bueno, ¿no? Bueno, ¿cómo nos vamos a poner entre esto y Javier Sierra, que también se va a estirar? Bueno, bueno, no te cuento. Sí, sí, sí. Menudo sí, mes sí. de octubre nos espera. Aquí se trata de recibir prebenda, ¿eh? Claro, yo puedo ir adelantando el 18 en mi cumpleaños. Hombre. Mira, Martín, me parece excesivo eso. Lo siento, perdón. El 18 de octubre, dices. Sí, sí. Queda poco ya, ¿eh? Sí, queda poco. Y ¿podemos hacer peticiones? Pues, hombre, no sé. Puedes pedir tú si fuera. Sí, aquí donde lo tenéis ya va a cumplir 52 años. O sea, está estupendo. Y aunque se ha cortado el pelo para disimular un poquillo, pero... Está un poco pelón, ¿eh? Sí, está un pelón. Pelón. Está peloncete, sí. A ver, Miguel de Badalona dice que la cuestión que le subyuga, como diría Pepín, es que ¿por qué es tan difícil encontrar información sobre los extraños crímenes de Springle Jack? ¿Springle Jack? Hombre, sí, Springle Jack. Yo conozco a Jack the Tripper. Yo conozco a Jack el Destripador, pero sí. Springle Jack es uno de esos personajes residuales, a lo mejor, pues puede ser. Lo cierto es que los crímenes de la Whitechapel, los crímenes acontecidos en 1888, dicen a cargo de Jack el Destripador, pues son los de Jack el Destripador, pero lo de Springle nunca lo había oído. Pues no sé, sí, las patatas esas, ¿no? Sí. Sí. ¿No? Silvia Casasola, tan incisiva, dice que es el asesino de la patata frita. Bueno, Pringle. Oye, pues a lo mejor hay algo de cierto en todo eso, ¿eh? Sí, sí. Yo a este personaje, la verdad es que no tengo el gusto. No, bueno, pues nada. El Jack el Destripador ya hicimos en su día un monográfico, pero vamos a buscar, si encontramos alguna información te lo suministramos. Muy bien. Roger Vila dice que, bueno, tiene información, le gustaría saber algo más acerca de cómo poder conseguir la película La Cage of Fools, La Caja de las Locas, en la versión que se estrenó aproximadamente, dice, en el año 1990, a cargo del director Ugo Tognazzi, una película formidable y que nunca más he sabido de ella. Esto no es lo del... La casa de las locas o la jaula de los grillos. De los grillos, o la jaula de grillos. Yo creo que es eso, que luego tuvo la versión norteamericana, como siempre, ¿no? Uh-huh. Eso es. Es esta, ¿no? Se referirá. Yo creo que sí. Claro, probablemente. Claro. A mí esa película me encanta. Es muy graciosa. Sí, sí, tanto esta versión como la norteamericana. Yo, vamos, siempre me río muchísimo con esa película. Me lo paso muy bien, muy bien, muy bien. La jaula de grillos, que también se ha llevado al teatro. Sí, y, también, ¿eh? Bueno, pues... Y dice que no sabe dónde está esa película. Eso es como conseguirla, no sabe... Bueno... Se lo preguntaremos a José Manuel Escribano. Oca, oca. Bueno. A ver, Antonio. Dice que le gustaría sugerir un nuevo microespacio para el programa basado en auténticos piciazos, como dice él. ¿Piciazos? Piciazos. ¿Eh? O sea, meteduras de pata en general. Sí. Bueno, pues mira, lo vamos a tener en cuenta, Macarena. Nuestros propios piciazos, a lo mejor. Pues no nos especifica mucho. Sí. Así un poco de lo que encontremos, yo creo. ¿Y nos propone algún caso? Pues no, él ha hablado un poco pues desde el tonto del pueblo a un político más impetuoso. Más impetuoso. Un poco metiendo a todo el mundo. Como a todo el mundo. Bueno, pues si hay algún piciazo por ahí por la red, Martín, que nos lo envíe, ¿no? Pues sí. Venga, pues que de esos hay muchos. Preparados para leer emails, ¿no? Sí. rosa.vientos@onda0.es. Exactamente. Otro email, el de Bandy Pérez, desde Córdoba. Bandy Pérez. Eso, dice... Desde Córdoba, Córdoba. Le gustaría que se hiciese un pasaje de la Segunda Guerra Mundial, en concreto de los campos de concentración, y que la gente se entere de verdad de lo que allí pasó. Hay que hacerlo en memoria de los millones de personas que fueron asesinadas por ser judíos. Pues sí, lo haremos en enero, cuando se cumplan los 60 años de la liberación del campo de Auschwitz, a cargo de tropas soviéticas. Pues bueno, vamos a recordar ese auténtico error. Yo además he tenido la fortuna de poder visitar Auschwitz y comprobar cómo fue aquel terrible genocidio donde más de 1,5 millones de personas murieron, víctimas de los hornos crematorios o víctimas de las SS alemanas. Bueno, pues en enero, cuando se cumpla ese 60 aniversario, tendremos ese pasaje en antena, por supuesto. Vamos a poner una canción filia, vamos a ver, del CD de La Rosa de los Vientos, vamos a escuchar esta de Balón Rojo, a ver. Una canción exclusiva para La Rosa de los Vientos. José Luis Campuzano, Serpa, le canta así de bien al mítico varón. Mítico varón, ¿dónde quedó el vuelo fugaz de tu gran avión, varón? Pionero da, el aire fue tu pasión, y otro avión te destruyó. Te destruyó. De héroe nacional pasaste a ser cómic en papel. No es un mal final, varón. Y en tu rojo avión vas a volar sin cesar, pues así no morirás, varón, héroe de cuento, amo de las nubes, señor del viento, varón, vives un sueño, triste y solitario, surcando el cielo, varón, tu triste misión no apagó tu gloria. Pero sigue aún el mundo en tensión, varón. Si vivieras hoy, podrías ser capitán de una nave espacial. Varón, héroe de cuento, amo de las nubes, señor del viento, varón, vives un sueño, triste y solitario, surcando el cielo, varón. Pues esta es la versión exclusiva para el CD de La Rosa de los Vientos, pero hubo una versión original, año 1980, estos auténticos héroes del rock hispano, Barón Rojo, mítico varón. 24 años sin esta canción. Como suena todavía potente y el vinilo, ¿eh? Es tremendo esto. Ay, qué jóvenes éramos. En La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio, vamos a Azul y Verde. Seguimos con atención todo lo que se está generando en Tailandia, en Bangkok, con esta reunión del CITES. A ver qué ha ocurrido en las últimas horas, Macarena Yagüe. La Convención de Comercio Internacional de Especies de Flora y Fauna, conocida como CITES, que se está desarrollando en Tailandia sobre el tráfico ilegal de plantas y animales, autorizó a dos naciones africanas reiniciar la caza limitada del rinoceronte negro y del leopardo. Además, permitió retomar la exportación de trofeos de caza de esas especies. Los representantes de 166 países miembros del CITES autorizaron cazar solo 5 rinocerontes cada año en Namibia e igual cifra en Sudáfrica. Además, el dinero generado por esa actividad se tendrá que destinar a los programas que se llevan a cabo para la conservación de la especie. Aunque la caza es limitada, algunos ambientalistas se oponen a ella con el argumento de que envía un mensaje equivocado. La prohibición de cazar rinocerontes negros se introdujo a mediados de la década de 1990, cuando la cacería redujo la cifra de ejemplares a solo 2.400. 30 años antes se estima que existían unos 65.000 animales de esa especie. Otro tema aprobado también fue el aumento de la caza de leopardos en ambas regiones. De esta forma se ha elevado la cuota permitida para Namibia de 100 a 250 ejemplares, mientras que en el caso de Sudáfrica se aumentó de 75 a 150. Los rinocerontes negros son muy codiciados por sus cuernos, en tanto los leopardos lo son por la piel. Ambos igualmente son muy buscados como trofeos de caza. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Hace 30 años había 65.000 rinocerontes negros. 65.000. Y la caza... La caza furtiva en muchos casos diezmó esa cifra hasta reducirla a 2.400. A 2.400. Y ahora autorizan cazar cinco en Namibia y otros cinco en Sudáfrica. Sí, deben de considerar que hay demasiados. ¿Cómo se elegirá las víctimas? Pues no lo sé. ¿Y esto lo puede cazar un namibio o un sudafricano con una escopeta o esto hay una subasta? Pues... Supongo que habrá un subastón. Me imagino que sí. Claro. Me imagino que sí. O sea que esto es la población llana. El pueblo llano no creo que tenga acceso al rinoceronte negro. No lo creo. Creo que es para más altas esferas. Para cinco multimillonarios que vayan a darse el gustazo de matar rinocerontes negros. Claro, negros, que ¿verdad? Organizan este tipo de viajes cacerías. Y luego, pues bueno, como tenemos también unos cuantos leopardos que nos sobran, pues en lugar de matar 100, vamos a matar 250. Hombre, es que la diferencia es... Es que ya van sobrando, brutal, ¿eh? Ya van sobrando los leopardos también, ¿eh? Esto hay que tenerlo en cuenta. Namibia y Sudáfrica, qué barbaridad. Y lo han utilizado en el CITES, en Bangkok. Pues, y lo que más llama la atención además es que, o sea, el dinero que se genere se va a utilizar para la conservación de estas especies. Sí, claro, dinero no tiene mucho sentido. Abrumador el que se va a conseguir por la caza de los 5 rinocerontes en Namibia. Bueno, pues este es el sinsentido del mundo. Y además, caza regulada, caza autorizada. Legal, completamente. Legal, y bueno, 5 rinocerontes negros en Namibia van a ser sacrificados próximamente, y otros 5 en Sudáfrica. Y ya 250 leopardos, que antes 100 parecía que eran pocos. Eran pocos. Sí, porque luego nos gusta mucho ver en las pasarelas de moda... La piel de leopardo auténtica, que se paga un fortunón por ella, ¿no? Bueno, pues a eso estamos llegando. Pero seguimos con esto del CITES, porque nos llega una historia muy curiosa desde Estados Unidos. Claro, porque uno puede pensar, Macarena, ¿dónde se encuentran los elefantes africanos? Pues en África, ¿no? Hombre, sí. Claro. ¿Y su marfililio? Pues allí también, ¿no? Pues no. Martín, cuéntanos. TRAFIC, la red de control del comercio de vida silvestre, con apoyo del Fondo Mundial de Vida Silvestre y la Unión Mundial para la Naturaleza, dio a conocer el pasado mes de septiembre un informe en el que concluía que Estados Unidos tiene el mayor número de piezas de marfil en el mundo. Estados Unidos, fíjate, parecía Japón, no, pues no, Estados Unidos. El estudio era un avance del encuentro del CITES que se está celebrando en Bangkok y que administra la prohibición internacional de comercio de marfil. Simón Havel, director de TRAFIC, afirma que la aplicación de la ley está haciendo un buen trabajo en la importación ilegal, si bien los estadounidenses parecen ignorar la ley, avivando la demanda. TRAFIC cifra en 8.300 los artículos de marfil que fueron decomisados en la aduana entre 1995 y 2002, 5 veces más decomisos que cualquier otra nación, y la cifra de piezas de marfil importadas legalmente en 32.000. entre esculturas, colmillos, joyas y teclas de piano. La ley americana permite la importación y venta de marfil de elefante que sea antiguo y certificado como vendido antes de la entrada en vigor de la prohibición de CITES. Y además, es también legal que los cazadores importen trofeos de marfil de los países africanos que permiten la caza de elefantes. Claro, porque está consentida la caza de elefantes en muchos sitios. La verdad es que hay una sobrepoblación porque los elefantes ya no pueden transitar libremente por el continente y quedan casi almacenados en parques nacionales. Sí. Y entonces, claro, un elefante la verdad es que come. Hombre, y bastante. Come y bastante. Entonces, en algunos casos hay que pues espigar esas poblaciones. También hay mucha mortandad natural y hay países que, claro, no pueden comerciar con el marfil porque en casi todos los casos está prohibido, sí. Pero claro, tienen almacenes llenos de colmillos, sí, sí. Tienen miles de toneladas que no les pueden dar salida, ¿no? Es una vergüenza. Y claro, pues ahí tenemos miles de colmillos, los japoneses que quieren comprar porque están obsesionados con las bolas de billar, que yo no sé cómo les hablan ahora. Bueno, ya sabes cómo son, que va por modas. Eso va por modas, sí, sí, sí. Y en Estados Unidos han decomisado 8.300 piezas de marfil ilegal, o sea, En siete años, que ese comercio no está autorizado. O sea, hay que presumir que también esto viene de alguna caza donde se ha hecho la vista gorda. Sí, incluso ahora, bueno, el miedo que hay ahora existente, después de leer el informe, es que Internet se convierte en un nuevo método, una nueva forma de introducir este tipo de material en subastas. Claro, etcétera. Porque, hombre, claro, lo facilita. Ponen la subasta y no se sabe exactamente de qué país procede. No, sobre todo la procedencia de ese marfil, porque, claro, ojo, que está consentido un cierto tráfico de esta mercancía, porque sí que es verdad que se producen estocajes naturales por la muerte de los animales o porque han sido autorizados legalmente a ser cazados. Bueno, pues ese asunto hay que tenerlo en cuenta, pero el furtivismo sigue existiendo y muchas autoridades de Parque Nacional en África que dejan entrar y hacer un par de tiritos. Por eso es tan importante el control. Es muy importante, importantísimo, porque apenas quedan 200.000 ejemplares de elefante africano y eso hay que cuidarlo. Es patrimonio natural de la humanidad. Estoy preocupado yo con la gente sin escrúpulo. Tenemos la muerte de un capo mafioso y eso ha afectado a toda una población, a todo un club, a todo un sentimiento. Luego lo contaremos. Ay, que tienes aquí un correo electrónico más. Sí, tengo uno, el de David, al que le gustaría que le dijésemos cuál es la canción de entrada del espacio de Fernando Rueda, esa que también canta él con su voz melodiosa. Hombre, Love for Sale. Amor en venta, ¿no? Qué pena no tenerle aquí a él ahora mismo. Bueno, bueno, eso mejor que lo interprete él. Sí, cuente él, sí, sí, sí, qué maravilla. Son canciones que no podemos desvelar el título, la procedencia, el origen. Se debe mantener en secreto. No, porque nos detendrían, ¿no? Fernando y sus amigos. Con sus gabardinas. Sí, pero vamos, el autor original, el compositor, es Cole Porter. Ah. Cole Porter, aunque la nena no lo vamos a decir. No. Vale. A ver, Martín. Marco Artiles. Este sí que podemos decir su nombre. Sí. Saludos desde Las Palmas. Dice, su mail es con motivo de la creciente alarma por erupciones del Teide o el sospechoso volcán que se encuentra entre Gran Canaria y Lanzarote. Dice, se ha creado de forma urgente un plan de emergencias aquí en las islas y los médicos ATS, el Servicio Canario de Salud, no tienen vacaciones. Se comenta que sobre el 12 de este mes en curso puede saberse de qué va tanto misterio. ¿El 12 de octubre? El 12 de octubre. Bueno, pues ya no queda nada, ¿eh? Nada, una semana. La semana una que semana viene. Una semana justo. Bueno, pues estamos aquí un poco temerosos también con las noticias que nos llegan desde el volcán Santa Elena, desde los volcanes mexicanos. Vamos a ver qué pasa con el Teide en Tenerife, a ver si es que la gente está alarmada en demasía o no, los temores son fundados, ¿no? Sí. Vamos a ver qué pasa. Roberto nos escribe para decirnos que acaba de llegar de Egipto, nada, hace poquísimo, como el que dice, está deshaciendo todavía las maletas. Y bueno, nos describe aquel país como un país a su entender caótico, aunque lleno de tesoros arqueológicos, para todos aquellos a los que como a él les fascine, ¿no? Pero bueno, ha quedado prendado de aquel país, pero le gustaría saber mucho más aún de la cultura antigua. Y entonces, bueno, nos pide consejo acerca de algunos libros que le puedan iluminar un poco. ¿Sobre este Egipto? Tema. Pues aquí en España, Nacho Ares, nuestro egiptólogo de cabecera. Le tuvimos hace poquito. Claro, y en el ámbito internacional, pues Christian Jack, que es el mejor egiptólogo del mundo. Es además el mejor divulgador de las cuestiones egipcias. Sí. Egipto es un país efectivamente caótico. Debe andar ya por los 75 millones de habitantes. Pero es que casi 25 están en la capital. Qué locura, ¿eh? Es que, claro, estamos hablando de 25, 24 millones de habitantes que incluso viven en los cementerios, viven en el subsuelo. Yo creo que viven hasta encima de las pirámides. Pero bueno, el Cairo es una de esas megápolis gigantes, comparable, pues yo que sé, a México, Distrito Federal, o a Bombay, a Calcuta. Y bueno, sí que es un problema, una ciudad muy muy contaminada, pero como dice el amigo, llena de tesoros exquisitos. Egipto siempre es una referencia obligada para el viajero. Hay que ir a Egipto una vez en la vida. A ver, Martín. Volvemos a las Islas Afortunadas. Manuel Suárez dice: trabajo como vigilante de seguridad en el aeropuerto de Gran Canaria y trato de escuchar tu programa cuando me es posible. Tengo que mandar a Juan Antonio una foto muy curiosa en la que verás un barco de pesca artesanal canario que lleva el nombre de tu programa, concretamente en el precioso puerto de Mogán, en el sur de mi maltratada, de dejada de la mano de Dios, como es mi isla Gran Canaria. Bueno, pues Gran Canaria es una isla continente. En pocos kilómetros cuadrados se dan toda la posibilidad, toda la gama de climas, con montañas, con serranías, con llanos, con playa, desierto. Bueno, pues Gran Canaria es una de esas islas que hay que visitar. Hay que ir, descubrirla, impregnarse de sus aromas. Bueno, pues siempre recomendamos esa visita a Gran Canaria. Antes decíamos lo de Egipto, pero por favor, antes de visitar otros países, por favor, conozcamos el nuestro, ¿no? Y vayamos a las Canarias todas las veces que sea posible. Eso es. Volcanes aparte. Que no tengamos miedo. Sí, sí. A partir del 12. Y un saludo tremendo para nuestros amigos canarios, una fiel, fidelísima audiencia que aquí queremos mucho y respetamos. Carlos nos escribe de Zaragoza para expresarnos la alegría que le dio volver a enterarse de que La Rosa de los Vientos volvía a antena. Desde entonces nos cuenta que vive encantado de la vida, que está emocionado y que, bueno, pues que nos quería desear toda la suerte del mundo para esta nueva temporada. Pues aquí estamos con nuevas secciones, con nuevos propósitos, nuevas aventuras, muy pendientes de nuestra audiencia y gracias, amigos, por seguir incorporándoos a La Rosa de los Vientos. Intentaremos estar a la altura de vuestras exigencias. Iñaki Iriondo dice: me gustaría que el genial maestro Escribano hablara menos de películas made in Hollywood y más de películas de otras nacionalidades. ¿Qué? Argentina, Brasil, Alemania, Corea. Sé que son películas menos taquilleras y de estrenos más limitados, pero creo que son las que mejor representan el séptimo arte. Pero si llevamos 13 años con Escribano, a ver si nos habla de alguna vez de alguna película de Hollywood. Bueno, lo hace en alguna ocasión, pero muy rara. Pero está como muy enganchado a lo vietnamita, ¿eh? Sí, ya sí, bueno. Sale una película iraní y es que este hombre se vuelve loco. Está el primero haciendo... Bueno, seamos justos con este cine exótico. Exacto. Cuando van a los festivales, estas películas siempre arrasan. Así es. En San Sebastián se ha llevado el premio, una película iraní, creo. Uh-huh. En otros festivales, una película de no sé dónde. Sí. O sea que este cine... un repaso al... menos popular, siempre, siempre se lleva... Siempre atrae mucho. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que luego nos vamos porque somos muy malos y muy perversos. Y vamos a ver claro. El Álamo. Sí, la verdad es que sí. No nos atrevemos a ver ese tipo de películas, pero muchas veces son una grata sorpresa. A ver, Martín, tu última película fue... Pues El Álamo, justo. El Álamo. ¿Qué este tal? Este fin de semana he visto Hellboy y El Álamo. Hellboy y El Álamo. ¿Y El Álamo qué tal? Vaya mezcla. El Álamo muy bien. Tiene un ritmo lento, pero muy bien. 2 horas de película muy muy muy interesantes. A Jesús Callejo también le gustó mucho El Álamo. Sí, es recomendable y bueno, pues tiene sus momentos de batallita y de cañonazos. Sí, básicamente. Fue una batalla, sí. ¿Y Hellboy? Y Hellboy, bueno, pues la repanocha. Como se dice en la película, la repanocha. Está muy bien. Y el cameo de Segura, pues también está muy bien. Bueno, y en El Álamo el cameo de... Bueno, cameo, papelito de Jordi Mollà, ¿no? Jordi Mollà, sí. Sale estupendo ahí con su barba de 4 días. Ah, mira, pues habrá que ir a verla, ¿eh? Ay, sí. Ya, es más. A ver, ¿tu última película, Macarena? Pues Mar Adentro. Mar Adentro, ¿qué tal? Muy bien. A mí me gustó mucho. Claro, claro, pues estamos al día. Yo mi última película fue El Retorno del Rey. Bien. Hombre, no hace tanto. ¿Pero cómo voy a ir yo al cine ahora con el nene? Claro, claro. Hijo, no sé. Pero oye, claro. Pues hay gente que va. Claro, se busca un momentillo. Ya, hombre, pero luego lloran, ¿no? Y quedan mal. Eso es, sí. Sí, claro, sí, sí. Claro. El problema es... Hombre, pueden haber Hellboy. Entonces, claro, pues el niño ve al monstruito ahí. Y llora ya del todo, entonces. Arranca, claro. Sí. Bueno, Jesús siempre me recomienda, porque él va con su chaval también, a las matinés. Ah, claro. Claro, sí, hay poquita hay gente. Hay cines que a las 12 del mediodía ya hay claro. Sesión. Claro, entonces ahí el alarido del niño... Pues no se nota tanto. Se funde con otros, ¿no? Claro. Bueno, pues nada, iré a la matiné. A ver, me tengo que poner al día de todas las películas posibles. Pues... Claro. Tienes unas cuantas, ¿eh? Ahora empieza a ver bastante buen cine, bastantes películas. Sí. Bueno, Juan, anímate, por favor. Vale. Bueno, estábamos con lo de las películas. Le diríamos a Escribano que no hable tanto de Hollywood, que hable más de los iraníes. Y Iñaki decía te va a encantar. También, sí, también decía Iñaki que le gustaría que invitaras a Alberto Vázquez Figueroa. Uh-huh. Que sus novelas encendieron su espíritu aventurero. Claro, Alberto Vázquez Figueroa, hablábamos de él el otro día y viene todos los años. Todos los años nos hace una visita a La Rosa de los Vientos. Este año también le esperamos, por supuesto. Bueno, pues nos ha escrito José Antonio de Burgos para contarnos que después de un cambio de horario laboral que ha tenido temporal, en el que le era imposible escucharnos por las noches, ahora ya ha vuelto a su situación habitual y después de los problemas también que ha tenido la emisión de Onda Cero en Burgos, pues nos puede escuchar perfectamente. Y nada, lo que ha hecho en este tiempo ha sido llamar a todos los murciélagos a filas y, bueno, pues enganchar a más gente nueva. Pues muy bien, ese saludo también obligado para Burgos. Estoy encantado con la recuperación de nuestras posiciones en Burgos. Así parece que todo funciona. Sí, ahí vamos. Y bueno, pues en Burgos hay morcillas estupendas de arroz que también podéis enviar. Vamos a hacer una gran ya cesta. Ya veo por dónde vas, ¿eh? Una gran cesta gastronómica con todos los productos del país. Y ahí, que están cerca las Navidades, hombre. Ay, qué maravilla. Y qué bien por se favor. Come, qué bien se come en España, qué bien se come. Venga. ¿Recordamos la dirección? Pues... Claro, porque esto tendrán que enviarnos a algún sitio. Fuerteventura 12, 28700 en Madrid. San Sebastián de los Reyes, Madrid. Recordad en el Tintal el boli. Para perniles, morcillas, pitanzas, cualquier donativo. Cualquier cosa nos va a encantar, ¿eh? Sí. Que somos muy agradecidos. Sí, sí. Bueno, agradecidos, Macarena, en Calabria. Sí, esto, desde luego. Esto sí que es el agradecimiento, amigos. Esto es muy agradecido para todos. Hombre, esta sección se llama Gente sin Escrúpulo. Pero bueno. Y más que estas, desde luego, no hay, ¿eh? Fijaos en este caso acontecido en la bella Italia. Bueno, se trata de un partido de fútbol, ¿no? Bien, estamos ambientados. Sí. ¿Te parece Radio Estadio? Mira. Buitre. Pero en italiano, en calabrés. El corte ya es un poco antiguo. Sí, un poquito. Tiene como 10 años, pero bueno. Siempre ha venido muy bien. Hombre, es estupendo. No jugaban con tocos, sí, con tuecas. Sí. Claro. Con tocos era otro, pero bueno. Toco también jugó bien, ¿no? Pero antes que buitre. Sí. Bueno. Toco se casó con... Sí. Que cantaba esta de la cigarra, ¿no? Esta, sí. Exacto. ¿Cómo se llamaba? María Ostiz. Claro. La Magdalena Ostiz. Sí. Me acuerdo ahora mismo de Martes y Trece. Sí. Bueno, vamos a ver, nos situamos. Un partido de fútbol de la categoría regional aficionada calabresa. Hombre, en Italia. La categoría regional aficionada calabresa, ¿eh? Sí. Pero ya sabes que todo ellos lo viven con mucha pasión, eso aunque sea de aficionados. Ellos van en comandita todo en lo que comandita. A lo que les pongan. Bueno, y el partido enfrentaba al Strongoli contra el Isola Capo Rizzuto. Tú eres muy aficionado al Isola Capo Rizzuto, sí, ¿eh? Claro, a mí el calcio me encanta. Sí, era el Isola Capo. El Isola Capo, efectivamente. Capo, empezamos a unir aquí. Todo tiene su relación. Que el primo del presidente del Isola Capo se acababa de morir. El primo del presidente. Del Isola Capo. Como el propio nombre indica. Sí. Que se llamaba Carmine Arena. Carmine Arena. Sí, estaba Carmina Burana y luego Carmine Arena. Que era el primo de este señor. Y el Arena Stadium también. Sí. Exactamente. Bueno, pues claro, estaba todo el equipo muy muy compungido por su presidente, ¿no? Por esta gran pérdida que había tenido. Y entonces, bueno, los jugadores decidieron solicitarle al árbitro un minuto de silencio antes de comenzar el partido. Sí. Bueno, y el árbitro pues... Sentidos, claro. Emocionados. Claro, el árbitro encantado, ¿no? Venga, de poder... Sea, dijo el árbitro, sea. Y bueno, pues se guardó un minuto de silencio. En la categoría regional calabresa. Claro. La verdad que estas cosas se llevan muy a pecho. Sí. Total, que se ponen todos en silencio. Todo muy solemne. Con la mano en el impectore. Mano impectore. Y nada, acaba el minuto de silencio y juegan el partido. Vamos a jugar el partido, ¿verdad? Claro. Ahí está. Efectivamente. Rueda la pelota. Qué fervor. Que por cierto no sabemos cómo quedó el partido. No. No es lo importante. El resultado. Que ignoramos. A lo mejor luego en Radio Estadio. Saldrá, ya harán referencia a ello. El caso es que cuando acabó el partido, el árbitro y bueno, el resto de la gente se enteró de que el fallecido por el que se había guardado un minuto de silencio, pues era un mafioso. En lugar de Pau Casal. En lugar del violonchelista Pau Casal, que siempre se pone estas cosas, ¿verdad? En el minuto de silencio en los campos. Pues escuchaban esta canción, o sea, esta música. Claro, qué miedo da, ¿no? Estaba todo el campo en silencio, con la mano en el pecho, todos vestidos de oscuro, con gafas oscuras. Sí. Y este es el trompetista que también intervino en el torneo de tenis. Era el mismo que lo contrata para estos eventos deportivos, ¿no? Sí, pero aquí parece que acertó. Mira, estamos viendo las imágenes Mira qué emocionado, mira, él solito. Todos con trajes negros, ¿eh? Todos con trajes negros, con sombrero de ala ancha. Sí, dándose abrazos y besos. Mira qué emocionados están, sí. ¿Eh? Claro, sacan los pañuelos. Se había muerto el capo de todos los capos. Claro, era el jefe de la mafia calabresa. Claro. O sea, nada más y nada menos. Fíjate, pero además qué devoción, ¿eh? A 14.000 almas, mira, mira. Ahí no abre la boca ni Dios, vamos, ¿qué? Por si acaso. Casi todos, o todos, debían algo al padrino, ¿eh? Sí, todos. Claro. ¿Qué dijo el árbitro? Pues el árbitro se quedó hecho polvo al finalizar el partido. Claro. Y nada, declaró que, claro, le habían hecho la petición justo cuando estaban bajando al campo. Déjame. Le dijeron que había muerto una persona cercana al club. Pero, caro amigo. Claro. Hay que guardar un minuto de silencio. Él no intuyó nada. Y dijo, va bien, va bien. Sí, sí. Él no se percató que las voces de los jugadores eran distintas, ¿verdad? Eran como un poco roncas. Un poco roncas, sí. Habían bajado dos tonos. Sí, sí, sí. Hombre, él a lo mejor vio que debajo del sobaco de uno de los jugadores había algo metálico. Claro, sí. Y se asustó. Va, qué cosa falla, Víctor. Tú ahora mismo declaras un minuto de silencio o yo desenfundo. Y, claro, ganó el equipo, ¿no? Insola Capo. Hombre, que sí ganó. No sabemos por mira, cuánto, tengo, porque sí, sí, tengo exactamente el resultado final. Tengo aquí el dato, tengo a aquí ver, el dato ver, que dinos, nos pasaron. Ganaron 15-0. No me extraña. El portero rival dijo, cualquiera para, oye algo aquí. Y luego los 14.000 aficionados se fueron haciendo comitiva funeraria, sí, ¿verdad? Detrás del ataúd. Del féretro. Llorando. Todos andando. Fíjate, incluso gallina, los jugadores, es que visten ya de negro también, sí, ¿eh? Sí, sí, es que el uniforme de ese equipo del Isola Capo Risotto es el negro. Sí, sí, sí. Fíjate, la comitiva. Cuando meten gol, no se abrazan, se dan besos se en dan la mejilla. Besos, sí. Bueno, pues ya mira, ya lo llevan a enterrar, mira, mira. Mira el árbitro, hasta el árbitro llorando, ¿eh? Mira, está emocionado. Ojo, este era el primo del presidente. ¿El primo del presidente? Bueno, todo terminó bien, ¿no? Sí, bueno. ¿Cómo pueden terminar estas cosas? Sí, como uno puede entender que... El árbitro por lo menos sigue con vida. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues los mafiosos calabreses quedaron muy complacidos. Sí. Con el partido ganado, con todo el mundo... El respeto. Eco. Bueno, pues esto está bien. Y esto también, Martín, esto también hay que contarlo. Claro, es que no sabemos si este tal jefe de la mafia calabresa escribió el email, utilizó este servicio. Y es que resulta que una empresa española ofrece la posibilidad de enviar un email... A título póstumo. Uy. Hombre. Qué buena idea, ¿eh? ¿Esto qué es? Que... Bueno, pues te puedes escribir el mensaje. Que te mueres. Aquello que siempre has querido decir... Un mes antes de... A tus familiares. Ah, ¿qué? Puedes poner alguna... ¿Eh? Ahí está. Esto es el fax, mira, ¿ves? El fax. Está llegando el fax. Puedes añadirle imágenes, vídeos... O sea, esto, antes de morir, te incorporan, ¿no?, de la cama. Antes de, ¿no? Antes de... Te incorporan, te llevan la manita al teclado. Eso es, y tecleas www.elultimoemail.com. El último email. El último email... Qué descriptivo. Y luego le añades lo que quieras. Pues imágenes, fotos. Claro. O sea que video, tu última voluntad. Música. Tu última voluntad. La última voluntad por email. La envías a tu lista de correo. El precio, 8,99, 18,99. Entre 9 euros y 19 euros. Ah, bueno. Según los retratos que incluya. Eso es. Claro, claro. Cuantos más cas. Entonces, más entre 1.500 y... Y 3.000. Y 3.000 y algo. 3.000 y pico. 3.160. Es el último email.com. Eso es. Aquello que siempre has querido decirle o que no le has dicho a... O sea, tú o por sea, ejemplo... Eso está bien, ¿eh? Si te vas a morir, tienes un momento de lucidez y sí. Dices, pues mira, me voy a vengar de los cuñados. Efectivamente. Y verás. Entonces, te pones a desparrar. Querido cuñado. Querido cuñado o cuñada. Antes de morir te voy a decir que... ¿De qué? ¿De qué? Todo lo que viene siendo mi mundo maravilloso... Sí. En realidad. Cuyo fin... En realidad... Está... Y quiero que sepas que, claro, con mi muerte se extingue la deuda contraída... Sí. Contigo, hace unos años, aquello que te iba a pagar, pues... Ya te vemos por dónde vas. Mira, por otra parte, no está mal esto de morirse... Y te fastidias. Lo siento, me ha tocado a mí, ¿no? Siempre llevé muy mal mi relación contigo. Eres feo, ¿sí? Eres condenadamente feo. Y por si fuera poco, eres de un equipo del que yo no soy. Claro, y el del campo, ¿no? Sí, sí, sí. Si me quieres decir alguna cosa más, ya sabes dónde estoy. Te he dejado como heredero de mis deudas. Y ahora, a partir de ahora, puedes pagar la hipoteca, puedes pagar las cosas. Adiós, que me voy a morir. Hombre, hay que tener cuidado. de asegurarse de enviar el email justo cuando se vaya a morir. Eso sí es verdad. No vaya a ser que metamos la pata, claro, y luego nos quedemos aquí. A ver si va a ser un ataque de catalepsia. Exactamente, un susto, y haya que dar la cara. Te quedas así como muerto y luego te recuperas, ¿no? Eso, ¿eh? Fíjate la faena. Y dice el cuñado, ven, ven. Ven, ven. Vamos a aclarar. Vamos a tratar tú y yo un tema. Oh, sí, sí, sí. Es que he recibido un email. Sí, sí, sí. Eso tiene su peligro, ¿eh? Y claro, tú puedes decir, yo. Yo un email, pero yo estaba muerto. Yo estaba ausente, yo estaba ido. En fin. Bueno, pues hasta aquí La Rosa de los Vientos en esta edición de hoy. Hemos disfrutado mucho, lo hemos pasado bien en vuestra compañía y espero que vosotros en la nuestra. Con Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola, Martín Espósito, Macarena Yagüe y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, pues soy mi compañero Juan Antonio Cebrián. Mañana regresamos con nuevas emociones, nuevas aventuras, nuevas inquietudes en La Rosa de los Vientos. Como siempre, en Onda Cero Radio. Hasta entonces, que se dé bien.